Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que traemos cada semana a este fantástico mundo que es Internet, en nuestro volumen 3 y nuestro episodio número 25, último programa de la temporada. Muy bien, falta sincronización entre vosotros, pero venga, doy el paso. Una, dos y tres. Ni con esa. Vaya. Es que yo soy de ya. ¿Pero es a la de tres o es a la de ya, después de tres? A la de tres y ya, entonces son cuatro. Es que no sé, no lo he sabido nunca. ¿Dices tres y ya o cuando dices tres o dices tres y después? Sí, bueno, no sé, me pierdo. Bueno, ¿quién es Riggs y quién es Murtau? Nuestro episodio 25, que como ya avanzamos, lo hemos titulado Masocas. Y tenemos como cada semana al señor Luis Ferrer. Muy buenas tardes, noche, día, madrugadas. Masoca, hay que ser para estar aquí 25 programas esta temporada aguantando ya. Pero ¿cómo se nota que este es el último? Ya estamos teniendo enajenación mental. Estamos ahí con la cara ya estamos con el bikini y la toalla para irnos corriendo a la playa. ¿Bikini quién, tú? Permanente, enajenación mental permanente, que no transitoria, o sea, la nuestra es permanente. Señor Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas, guten tag. Ya. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, durante toda esta temporada y las anteriores, un placer estar aquí. Y vámonos con los masocas. Luis, ¿qué nos traes para esta semana? Una de masocas. No, ya. Una de masocas. Menos mal. Historia de 1975, historia año del fallecimiento del caudillo. Ah, y que algún momento de Guido Crepax. Y el Whisper Here. También lo comentamos aquí. Sí. Isma, ¿tú qué nos traes en el mundo videojuego? Bueno, pues sé una persona que se va a poner... hoy le va a poner mi sección. Grey Fox, de la saga Metal Gear y Metal Gear Solid. Muy bien, muy bien. Yo, la parte del cine... este me ha costado elegirlo por el tema de masocas. y sí que fue... Y lo vuelvo a traer. Este señor lo he traído unas cuantas veces a lo largo de estas tres temporadas. Que es al señor Sylvester Stallone. Ya, Stallone no, porque está bien acompañado. Está bien acompañado con la nosotros. Segunda vez que la has traído, ¿no? El chiste es malo, Isma, y lo has vuelto a repetir. Gracias de nada. Por tercera vez esta temporada. Porque Masoca, en 1979, al hacer una película dirigida por él mismo y escrita también. The Wall. Como fue Rocky II. Después de la somantapalos que te dio Apolo, tú vas y dices, venga, va. Vamos a seguir dándonos de hostias. Que perdía, ¿no? ¿Y la primera? Sí. Pero igualmente salía como... Claro, perdía por puntos. Claro, perdía, ¿no?, por puntos, pero... Y ganaba Apolo, bueno, ya luego lo contamos, pero es eso. Apolo está con ese resquemor de... No, yo tengo que ganar oficialmente dejando a este tío besando la lona. Y claro, ahí llega una segunda parte de tantas que se han hecho. Y la última, llamada Creed, en donde es el hijo de Apolo. El protagonista boxeador, sí. Y es Rocky Balboa quien le entrena. Curiosamente, mira. Está de camarero en un bar. Montó, porque ahí Rocky monta su restaurante. Recuerdo que nos hemos quedado. Recuerdo la cara que tiene Sylvester Stallone al final de la película. Más o menos es como me levanto yo por la mañana, ¿no? La cara hinchada. Llena de Botox. Es difícil de Botox, no recortar la cara de Sylvester Stallone y de su santa madre, que tiene la misma. (risa) Y bueno, comenzamos con la historia de O. Historia de O de Guido Crepax. Englobado dentro de la corriente de cómic erótico de autor que proliferó abundantemente en las décadas de los 70 a los 80, esta adaptación a las viñetas de la novela homónima firmada en primera instancia bajo el seudónimo de Pauline Reck. No es un cómic cómodo ni apto para todos los públicos, y ya no solo por su altísima carga de sexual de tintes sadomasoquistas, plasmada de forma gráfica y explícita por su autor, Guido Crepax, sino también por el pretendido contenido machista que, según sus detractores, abunda en la humillación y sumisión de la mujer respecto al macho dominante. Una visión que personalmente respeto, pero no comparto. De hecho, me pregunto qué opinarían las mismas personas si el género de los protagonistas se intercambiara. Y como sucede muy a menudo en la vida, como sucede muy a menudo en la vida real, fuera el hombre el que pasara de ser esclavo de su ama en las páginas de este TVO. O sea, que se invirtieran los roles. Aquí vamos a hacer una profunda reflexión profunda que hemos comentado alguna vez respecto a la violencia en los videojuegos o en las películas. Aquí, vamos a ver, aquí somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Y está muy bien que todos tengamos una opinión personal e intransferible respecto a lo que nos rodea, faltaría más. Pero de ahí a juzgar a quien quiera que sea por sus decisiones que pueda tomar respecto a su ideología política, a sus creencias religiosas, o en el caso que nos ocupa, de su propia forma de vivir la sexualidad de acuerdo con unas normas previas, preestablecidas por adultos libres y plenamente conscientes de sus actos, pues en fin, ¿quiénes somos nosotros para señalar con el dedo a nadie y decidir lo que es correcto y lo que no de puertas para adentro en casa del vecino? Siempre que lo que ocurra sea de mutuo acuerdo y sin coacciones, claro está. Además, no olvidemos que estamos, lo decimos siempre, ante una obra de ficción. Aquí no se ha humillado ni fustigado a nadie que no sean meros personajes dibujados en papel, cuyas cicatrices y moratones desaparecen de una viñeta a otra y que en todo caso hacen lo que hacen a su libre voluntad y albedrío. Que luego la gente se pone muy tonta con estas cosas. Es verdad. Vamos a ver. Publicada por vez primera en 1954, la novela original ya venía amparada en la polémica tras causar un fenomenal escándalo en la sociedad francesa de la época, que a punto estuvo de llevar a los editores ante los tribunales. Estamos hablando de 1954. A ello se sumó la desconocida identidad del autor, que no fue confirmada hasta 40 años más tarde. En 1924, la periodista Dominique Horry, otro seudónimo bajo el que en realidad se ocultaba Anne Desdos, nombre real de la autora, confesaba en una entrevista concedida cuando ya contaba con 86 años que ella misma era la misteriosa Pauline Reck y que su principal motivación de escribirla desde su lecho de enferma no fue otra que enamorar y conquistar aún más, si cabe, al que por entonces era su amante, el escritor francés Jean-Paul Han, quien además la desafió diciéndole textualmente que las mujeres no pueden escribir novelas eróticas. Paul Han se redimió más tarde con creces de su error, prologando el libro y presentándolo personalmente a los editores que lo publicarían, ganándose con ello infinidad de problemas al ser considerado erróneamente y durante muchos años como autor de la polémica novela. Aunque resulta obviamente menos extensa, el polifacético y prolífico artista gráfico Guido Crepax, curtido ya con anterioridad en el género erótico con creaciones propias como La espléndida Valentina, más tarde llegarían también sus adaptaciones de Emmanuel en el 78 o Justine en el 79, nos presenta una adaptación muy fiel al original, muy muy fiel, sintetizando magistralmente el relato original con una cuidadísima organización de sus dibujos de trazo elegante. Su estilo audaz e innovador le lleva a experimentar en las viñetas variados efectos cinematográficos, consiguiendo que el lector perciba los detalles de su intrincado arte y haciéndolo en todo momento partícipe cercano de esta historia. En Historia de O se narran las peripecias de la joven parisina que responde a tan escueto nombre y sus motivaciones para adentrarse en una tendencia sexual próxima al sadomasoquismo. Inducida por su amante, se somete al rito de la sumisión por amor a este, con todo lo que ello implica, en una ceremonia iniciática celebrada por una suerte de sociedad secreta en el castillo de Roissy. A pesar de toda la parafernalia bondage bien aderezada de máscaras, disfraces de época, cadenas, azotes, hierros candentes y humillaciones varias, ni la novela original ni la adaptación de Crepax horrorizan ni perturban al lector en ningún momento, ya que ambas están relatadas de un modo elegante. Aunque debido a su formato visual, el cómic resulte mucho más explícito, por supuesto. Rezumando las dos, erotismo y sensualidad a partes iguales. Discurriendo de forma muy natural e incluso sutil por momentos, sin elementos que inciten a un morbo vacuo y vacío. Historia de O. También fue llevada a la gran pantalla en una película francesa estrenada en el 75, el mismo año de la publicación del cómic, que para ser sinceros, pues no ha envejecido demasiado bien. Si de todos modos os animáis a echarle un ojo, nos costará más de 2 segundos encontrarla en cualquier buscador de red, pero yo me quedo con la adaptación a las viñetas de este mismo año, firmada por el maestro Guido Crepax. Un trabajo para todos los amantes de O y del buen cómic erótico europeo de la época. Tengo que decir que lo he estado buscando, como siempre, ¿no? Busco precios, etcétera. Y en el buscador me ha salido historia de One Direction. De oh, eso sí que oh, es masoquismo. Oh, eso sí que es masoquismo puro y duro. Pero eso ya podemos herir susceptibilidades porque ya, estamos hablando de personajes reales. Y es muy duro. Eso claro, es muy porque duro. Otra cosa es que salgan aquí los autores diciendo que aquí no se ha mutilado ni se ha hecho daño a nadie, pero One Direction en sí, cambio lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Y sigue haciéndolo. No, lo curioso es que, siento decirlo, pero en el buscador de Google he puesto historia de cómic y no he encontrado... Y te lleva un enlace a nuestra página web y te voy aquí hay una reseña. No, en la que encuentro freelibros.org, o sea, para... Descargar la novela. Descargar la novela, no encuentro el cómic. Pues si el cómic es del 75... Se ha reeditado... No eso, hace mucho, creo que en 2015 hubo una reedición de Historia de O, porque era un volumen que llevaba agotadísimo durante muchos años. Y no sé, creo que se sacó el volumen en un primer término, no recuerdo, pero yo tengo el primer volumen que salió entero y la verdad es que es un cómic y un tebeo magnífico. Recientemente ha salido una edición de bolsillo. ¿Del libro o del cómic? No, de otro trabajo de Crepax, Valentina, pero que es un mazacote de 700 páginas. De bolsillo. De bolsillo, con tapa blanda, pero como si en rústica, como si fuera una novela. O sea, el tamaño novela, pequeño. Sí. Y yo me he quedado muy sorprendido. Un formato booklet de esto que hay, que es asequible, es nuevo, se compra bien, está en cualquier librería ahora mismo y es un grandísimo trabajo también del mismo autor. Y continuamos con otro masoca, un masoca del cine, y como ya os avanzaba antes, el señor Sylvester Stallone en Rocky II, película escrita y dirigida por él en el año 1979. Hay que ser masoca para hacer una secuela. Pues fíjate cuántas ha hecho ya. Junto también a Carl Weathers, Talia Shire, Burgess Meredith, Burt Young y Joe Spinell, entre otros. ¿Quién hizo de Adrian? Adrian, Talia Shire. Ah, vale. Adrian. Rocky Balboa, el boxeador de Filadelfia, disfruta de su efímera fama después de estar a punto de derrotar al campeón mundial de los pesos pesados Apollo Creed. Las ofertas publicitarias para hacer anuncio de productos no van bien debido a la limitada educación y falta de sofisticación del púgil. Por ello, y debido poco sofisticado, hombre, a la falta de dinero y al embarazo de su mujer, Adrian acepta la demanda de revancha del casi derrotado Creed. Revancha. Como rezaba el cartel de Rocky Balboa, nada termina hasta que sientes que termina. Y Rocky no terminó. No, y todavía sigue, madre. Bueno, luego sigue. Claro. Y paradójicamente es algo que puede aplicarse perfectamente a esta segunda película de la saga, ya que cuando Stallone terminó Rocky, tenía muy claro que el potro italiano aún no había dicho su última palabra. Precisamente en la primera película quedan reflejados el espíritu y la esencia de la saga, un equilibrio perfecto entre la pasión y el drama que envuelven la historia de Rocky. El potro italiano. Sí. El potro, sí. No. Hay ya que recordar la película que hizo. No, pero no se llamaba así. La porno que hizo. Bueno, la erótica que hizo. Sí, sí. que lo hizo para precisamente financiarse las clases para escribir guiones. Qué cosas, ¿eh? Oye, ¿qué? Y ganar un Oscar. Y ganar un Oscar. Por Rocky 1. Coño, sí que le salió a cuenta. Sí. Qué mal año. Enseñar el pito en una peli. No soy precisamente yo muy amigo de las secuelas, pero cuando vi por primera vez Rocky sobre la lona y asistí a su épico combate contra Apollo Creed, tuve muy claro que yo quería ver más. Sí. Eso mismo debió pensar Stallone al escribir este guión, que a grandes rasgos prosigue en la misma línea, mostrando con sentimiento y cariño a un Rocky alejado del ring, que busca desesperadamente un trabajo con el que mantener a su mujer y a su futuro hijo. No obstante, la historia de Rocky es la historia de un perdedor y, como tal, regresa al anonimato sin encontrar a nadie que le apoye, dejándole el lomo en un matadero para ganar cuatro perras. Claro. Solo Apolo le recuerda a diario, acosado por las cartas donde se burlan de él, recordándole que no pudo derrotar a un don nadie. Carl Weathers vuelve a interpretar con solvencia al campeón invicto, cuyo único objetivo es conseguir llevar a Rocky de nuevo al ring y darle una paliza que jamás pueda olvidar. Es quizás en esta nueva orientación de los personajes, más basados en la venganza que la superación, donde Stallone marca un punto de inflexión en la saga. Porque también el antiguo Rocky se desdibuja un poco. Al principio es un tipo que solo boxearía si lo necesitara, pero para cuando llega el momento del enfrentamiento estamos ante otra cosa más visceral y competitiva. Bill Conti sigue aportando el tono épico a la película con uno de los temas más inolvidables. Para ejemplo, la escena donde Rocky corre por las calles de Filadelfia con cientos de personas acompañándole mientras suena, pues eso, el Gonna Fly Now. Un claro mensaje que nos retrotrae a la primera película, cuando Rocky era un pobre diablo que nadie respetaba. Aquí repite la escena, pero en vez de estar corriendo él solo, pues tienes ahí a Ciento y la Madre detrás tuya. ¡Ánimo, Rocky! ¡Venga, campeón! Tengo que decir que, curiosamente, con lo fácil que es hacer un videojuego de Rocky, no hay ninguno bueno. Videojuego de boxeo. Es que videojuego de boxeo no me suena que haya ninguno bueno, pero bueno. No, el Punch Out, por favor, para la NES. Para NES, tócate los cojones. Con los cojones. NES. En el reparto. Qué ágil le veo, jefe. Ha estado usted ágil ahí. Estaba ahí. Claro, ya estoy mirando por la ventana a la playa y es un. Vamos. Sí, la playa. La playa. Ahí. En el reparto también encontramos con el tremendo trabajo de Burgess Meredith, que repite nuevamente como Mickey, el entrañable entrenador que acepta preparar a Rocky para el enfrentamiento contra Apolo, intentando compensar sus carencias técnicas como púgil. A Talia Shire vuelve a ponerse en la piel de Adrian, que en esta ocasión no solo es el apoyo de Rocky, sino el motivo por el que él se muestra reticente a enfrentarse a Apolo. Eso sí, a diferencia de la primera película, ya no es tan tierna ni frágil, algo que en las siguientes películas se acrecentaría. También merece la mención especial Tony Burton, que tal vez que una vez más debe frenar las ansias y arrebatos de Apolo en su camino al éxito. Claro, a este negro se le iba, ¿no? El ansia les puede. Pero sin duda, el momento álgido de la película, evidentemente, es el enfrentamiento final contra Apolo. Claro. Todos estamos esperando. Durante 15 durísimos asaltos, Rocky y Apolo se enzarzan en un tremendo combate donde los golpes amenazan con tumbarles en la lona una y otra vez. El castigo recibido por Rocky es enorme, su cara sangra y parece por momentos una hamburguesa, pero su coraje y determinación le impulsan como ya lo hicieron en el anterior enfrentamiento. Solo uno puede quedar en pie. Spoiler. No creo... Es lo que tiene el boxeo, ¿eh? Es lo que tiene, que uno gana y el otro pierde. No creo que estemos ante una película del mismo nivel de Rocky, la primera entrega, pero como continuación de la historia creo que es un producto tremendamente digno. Es obvio que no se trata de una película de boxeo realista en el aspecto puramente pugilístico. En absoluto. Pero tampoco lo pretende. En absoluto. Pero es que tampoco lo pretende. Es que es lo bueno que tiene ese... A ver, hay una entrega de Oscars, porque claro, Stallone ganó el Oscar por el primer Rocky. Entonces, al año siguiente, los ganadores los invitan a la ceremonia para entregar un Oscar. Sí. Y en la ceremonia de entrega del año siguiente... Estaba él en el atril y apareció, ¿quién apareció? Muhammad Ali. Cassius Clay. O sea, un boxeador real contra Rocky Balboa. Y se echaba la grita, jijijaja, no sé qué. Y el Stallone le iba así, moviendo el culillo y enseñándolo la mano. Sí. Hasta que Cassius Clay hizo ¡Bu! Y se guiñó. O sea, no te jode. Ese vídeo está leído. Y le soltó una mano sin tocarle, pero se guiñó, que se fue corriendo. Sí. Ese vídeo y no estaba preparado. Es que, o sea, te viene Mohamed Ali, que ha ganado a Superman. Ahí está. Amenazándote con. Dice, hola, vamos, soy cagando viruta. Soy Rocky Balboa. Y dice, sí, ven para acá. Y le hizo. Y se ciñó que salió corriendo. O sea, eso lo tenéis que ver, que está en. Sí, se puede ver en YouTube. Lo miraremos. Bien, pues como decíamos, que es obvio que se trataba de una película de boxeo realista de aspecto puramente pugilístico, pues eso, que no pretendía serlo. Estamos ante una historia humana de dramas y pasiones, de esperanzas y sueños. Estamos ante una revancha. Estamos ante una película de Rocky y como tal hemos de valorarla. Y en lo que a nosotros nos respecta, ya solo por el épico y tremendo combate final, merece mucho la pena verla. Luego que si Rocky 3, que ya te viene con Mr. T, con la mirada del tigre, la 4 con Dolph Lundgren, el ruso, Oscar, que ahí ya le dio también otro toque épico. La 5, que a mí esa ya fue para mí la peor. Con el hijo, ¿no? Que es cuando Rocky se ha retirado, está entrenando a un chaval y luego se enfrenta a ese chaval estando Rocky medio ciego. Uh-huh. Que para mí fue la más mala. Luego ya te llega, muchos años más tarde, un par de décadas después, la de Rocky Balboa, que sería la sexta peli. Que es repetir un poco lo mismo de la primera, en donde hubo un final alternativo. Porque en la película originalmente pasa lo mismo que en Rocky 1, que él pierde por puntos. Uh-huh. Pero hay un final alternativo donde Rocky Balboa gana. Y eso, venga, va. No te lo crees ni tú. Y recientemente salió la película de Creed, que es una continuación, que es el hijo de Apollo Creed yendo a... ¿Qué le pasó a Apollo Creed? Lo mató... Iván Drago en la cuarta. Era un combate de exhibición. ¿Iván Drago? ¿Quién era Iván Drago? Es verdad. Sí. ¿Y en donde precisamente en esta última, en Creed, Sylvester Stallone ganó un Globo de Oro, actor secundario. Y estuvo nominado a Mejor Actor Secundario en los Oscars, premio que no se llevó. Que yo después de ver la película, porque dije, hostia, qué bien, ¿no? La han nominado, qué bien. Pero después de ver la película yo pensé, digo, le habéis nominado más que por la película, que ha sido por su carrera cinematográfica. Vale que tiene una carga dramática, muy dramática en la película de Creed, pero es que no nos olvidemos que es Sylvester Stallone actuando. Sí, bueno, ¿sabes? Sí. Que dices, has hecho un papel dramático, un Creep. Papel para llorar, pero eso, tienes una serie de limitaciones, amigo Stallone, que después de toda tu puta carrera, pues no has mejorado mucho. No. Entonces, claro, no se merecía, y no se lo mereció, evidentemente, el Oscar actor secundario. Pero bueno, se llevó el Globo de Oro, que ole por él. Siempre adorna en casa. Más Creep que Creep, pero bueno. Sí. Puntuaciones. La diferencia es de 0,8 puntos. Rocky 2. Yo digo 7 y 6,2. No creo. 6,8. ¿Qué has dicho? Es de 0,4. Perdón, 0,8. 6,86. Pues Isma se ha acercado más, 6,4 Film Affinity y 7,2 en IMDb. Más de mira. A ver, que estas puntuaciones tampoco es que son fiables. A ver, a mí sí que, o sea, yo sí que le daba un 7, dejando la primera es de 9. La primera peli es la mejor de todas en historia, y luego ya en epicidad y en molonidad la 3 y la 4, sobre todo el entrenamiento que tiene Iván Drago y el Rocky ahí corriendo por la nieve en las montañas. Os voy a confesar una cosa. Te has tocado viendo Rocky. Cuidado. He visto una peli de Rocky. Solo una. Rocky Balboa. He visto una peli de Rocky. Fue Rocky 4. Ah. Y solo por la música de James Brown. Cierto, el Living in America. Y por Brigitte Nielsen, esposa de Stallone en aquel momento. Uh-huh. Y de Iván Drago, Dolph Lundgren, en el boxeador soviético, en la película. Pero yo es que no soy mucho de Stallone. O sea, yo creo, he ido a ver una peli de Stallone al cine. Una. Fue Rambo 3, fui con mi primo en el Cartago. Y al cuarto de hora me salí del cine. Es la única vez que me salió de un cine fue con el señor Stallone en Rambo 3. O sea, y digo, oye, qué mierda esto, vamos a cenar, venga, va. Y nos fuimos. Te digo una cosa. Como la amiga esta de Samo, de la taiwanesa de Samo, pero fui al cuarto de hora y digo, nos vamos. Oye, pero qué cosa me dices. Es que hoy en día, yo te digo que hoy en día no sales del cine. Con lo que cuesta el cine, te tragan la película. Ya. Te tragan la peli. En fin. Y más en verano si hace calor, que tiene el aire acondicionado puesto. Para echarte una siesta. Sí, sí, mira la playa. Tú mira hacia la playa. Tú castigados mirando la playa. Bueno, y acercándonos al final de nuestro último programa del volumen 3 de Supercultura Freak Show con los masocas y los pezones de Isma. Pezones fuera. Pezones fuera. Bien, muy bien, ya. Venga, Isma. Gray Fox. O sea, uno de los personajes que a mí más me ha gustado de la saga Metal Gear, creación del gran Hideo Kojima. Hideo Kojima, que actualmente no se sabe mucho lo que está haciendo. Se ha hecho youtuber, todo se ha dicho. Sí, ha visto al Rubius. Como Paquirrin. Este gana mucha pasta. Como Paquirrin. Gray Fox, conocido anteriormente como Nules, el nombre en clave de Frank Jagger. Sí, Frank Jagger. Sí, el hermano de Mick. Sí, el hermano de Mick. Agente Foxhound, fue el único miembro de la unidad en obtener el nombre en código de Fox. La condecoración más allá de Foxhound, Roy Campbell, que alcanzó el nombre del código Fox. Después de la operación A mí no me pregunto. N313. Pero su lealtad era hacia su padre, Big Boss, padre entre comillas, forzado a traicionarle durante la sublevación Zanzibarland. Zanzibar, ¿os acordáis de Zanzibar? De Zanzibar, sí, de donde nació Freddie Mercury. Sobrevivió a sus lesiones durante su batalla con Snake y fue equipado con un exoesqueleto accionado y una terapia genética que no aparecería hasta Metal Gear Solid. Se enfrentó a Snake con una fuerza neutral en Shadow Moses, Metal Gear Solid, antes de morir en las manos de Liquid Snake. Que al final Liquid Snake es el hermano de Solid Snake. ¡Spoiler! Le acaba aplastando con el Metal Gear Rex. Spoiler alert, ya. Perdona. No lo ha jugado. O sea, ¿de qué año es el juego? Del 90 y... Te jodes. Vida y carrera temprana. Nació a principios de los años... Yo no lo había jugado, cabrón. Pero bueno, Sigue. Nació a principios de los años 50 y sirvió como niño soldado durante la guerra de independencia mozambiqueña. Durante sus años en Mozambique, Gray Fox era conocido por sus tácticas de guerra cruel, las cuales consistían en actuar con la inocencia de un niño delante de los soldados enemigos, lo que les hacía bajar la guardia. Oportunidad que Fox aprovechaba para matarlos como si de un cazador se tratase, lo que le otorgó el apodo de Frank Hunter, título que llegó a cambiarse definitivamente por Frank Jagger. Jagger, cazador. Jagger Master. Jagger Master, sí, cazador. El licor de césped ese. Sí, pero ve que te la. Eso es zumo de césped, tío. Un guiño por su hablado, aunque limitado conocimiento del alemán. Jagger, a lo largo de la carrera, contó con docenas y docenas de soldados del régimen portugués a los que mató. Una hazaña bastante memorable, entre comillas, en aquel lugar para un chico tan joven. En 1966, ¿qué disco salió en esa época? Big Boss. ¿En qué año? 1966. Hard Day Night. Muy bien. En el 68 fue Steppenwolf. Vale. Born to be wild. Banda sonora de la película Easy Rider. Rider. En 1966, Big Boss se cruzó con lo que él le llevó a la obligación de reducirlo y capturarlo. Para cuidar de él hasta que tuvo que irse. Entonces lo llevó a un centro de rehabilitación donde creyó que estaría a salvo, dado los traumas psicológicos que el chico tenía de todo lo que había pasado en la batalla. Como Null, incidente de San Jerónimo, 1970. Más tarde la CIA lo tomó y utilizó como prueba para el proyecto del soldado perfecto. El proyecto volvió al muchacho en un asesino más eficiente, capaz de matar a sus objetivos sin remordimiento alguno. Cuando no luchaba, lo mantenían en un tanque de agua sensorial que le hacía falta después de cada misión para que se reajustara su memoria. El proyecto fue un éxito y se le dio el nombre en código de Null. Null, nulo, me gusta. Como adolescente, Null era considerado como un miembro de la unidad Fox y estaba bajo las órdenes de Jean en la revuelta de San Jerónimo. Pero en una ocasión escapó del tanque con intención de matar a Big Boss. Mató a varios soldados antes de ser finalmente detenido por Jean, quien le lanzó cuchillos a sus extremidades y sometido por su poder mental. Al fin se enfrentó de nuevo, después de tantos años, a Big Boss, pero el combate fue detenido por Cunningham y un escuadrón de soldados que capturaron a Big Boss. Null entonces se volvió a su cobil, donde, a pesar de estar relajado, los recuerdos con lo vivido contra Big Boss en la última ocasión que se encontraron lo llevaron a escaparse de nuevo, matando a más compañeros suyos y llegando hasta Big Boss, enfrentándose con él una vez más. Esta vez Big Boss le venció, logrando así convencerle de quién era en realidad y de que Big Boss... ¿Qué ha pasado con Big Boss? ¿Qué ha pasado? Ha saltado la página. Sí. No se mueve. ¡Oh, tenemos wifi! Y de que estaba siendo sometido por Jean. Null barra Frank Jagger entonces entró en razón y decidió con Big Boss para que le ayudasen a deshacerse del desencontrol psicológico que hablaba en él desde hace años. Pero al parecer, Jagger tenía un estado mental del que posiblemente nunca se desharía. Posteriormente, después de que Frank Jagger fuera salvado, ya que yo los he visto. No, Marufa, ¿eh? Qué cabrón, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Ay, después de que Frank Jagger fuera salvado otra vez por Big Boss, se unió a las fuerzas armadas y participó como soldado para el Renamo durante la Guerra Civil de Mozambique. Durante una de sus misiones, los soldados de Frelimo lo capturaron y fue torturado. Según cuenta, sus oídos y nariz le fueron cortados. Sin embargo, Big Boss lo rescató, sí, lo rescató algunos días después de haber sido capturado. A mí me gustaría pasar directamente cuando se encuentra con Solid Snake en Shadow Moses. No sé si os acordáis. No, ahora mismo no. Después de la supuesta muerte de Big Boss y después de la caída de Zanzibar Land, el cuerpo de Fox fue recuperado de la caída Nación Fortaleza por un equipo de limpieza. La doctora Clark, la médico principal de Foxhound, lo tomó como un conejillo de indias para el proyecto de la terapia genética de Clark. Para mejorar su movilidad, se le añadió un exoesqueleto experimental. Exoesqueleto. Sí, un esqueleto que va por fuera, como los saltamontes. Que se asemejaba al de un ninja, el cual fue injertado directamente sobre su cuerpo. Aparte de mejorar su agilidad y fuerza, le añadieron un dispositivo de camuflaje que otorgaba a su portador la posibilidad de pasar desapercibido por el ojo humano. En el año 2000, la hermana adoptiva de Fox, ahora bajo el alias de Naomi Hunter, que nos acompaña durante toda la aventura del Metal Gear Solid, se unió a Foxhound como ayudante de la doctora Clark. Ella ayudó a Fox a escapar de su contención y lo cubrió cuando él mató a la doctora Clark en 2003, divulgándolo como un accidente de laboratorio. Todo esto fue planeado por Eva y Ocelot para eliminar a los Patriots. Y Gray Fox, un gran personaje de un pedazo de... Un gran personaje de una pedazo de saga... No, no te estoy haciendo fotos a ti, saga, te estoy haciendo a Luis. Ya. Un gran personaje de una pedazo de saga de videojuegos, como es el Metal Gear Solid. Bueno, Metal Gear y Metal Gear Solid, estamos hablando, obviamente. Y Hideo Kojima se las ingenió como para que... Es algo que me gusta mucho de Hideo Kojima, que se las ingenia para que cada personaje pues tenga su propia, lo que se dice en inglés, backstory, ¿no? Que te den ganas de averiguar más y más. Lo que eso sí, como sus videojuegos son completamente atemporales el uno del otro, es decir, da saltos en el tiempo a lo Tarantino. Sí. No sé, es como, ¿quieres jugar a la saga Metal Gear en orden cronológico? Espérate que te lo cuento. Y Gray Fox es uno de los pocos personajes dentro de esta saga que realmente parece que ha nacido para el campo de batalla, pero es que no para de sufrir continuamente, pero él sigue y sigue y sigue y nunca dejará atrás su conejito Duracell. Sí, como el conejito Duracell. Conejito de indias que decías, conejito con cebolla. Ay, sí, ahora me apetece. Aunque anoche conejito apetece. Aunque anoche cené pollo. con lo bien que ibas, coño. Ah, que sí. Bien. Bueno, tengo que decir que la primera vez que lo vi aparecer fue la más obvia en el Metal Gear Solid. Aquí su reseña, don señor Ismael. Yo ya he acabado. Sí, no, pero tenemos a ver, tenemos al señor productor del programa con sus cosas. Estoy subiendo fotos a... Esta, madre mía, a no, saber no. Lo que está subiendo. No, pero espera. Cuenta. No, los métodos de contacto, ya nos vamos. Sí, claro. ¿Vamos a adelantar los métodos de contacto? Bueno, pero antes de pasar a los métodos de contacto, siendo este nuestro último programa de la temporada, sí que tenemos que mandar unos cuantos saludos previamente. Sí, yo sí, no. Sí. ¿No? ¿Tú no saludas a nadie? Hola. Sí. No sé. Sí. Yo saludo a la gente en la vida real. ¿No? Bien, bueno, pero unos saludos virtuales. Por un lado, a nuestro compañero Dirk Gastón, que nos ha acompañado al principio de temporada, hablándonos de literatura, pero que por motivo laborales no ha podido acompañarnos. Personales, logísticos. Media temporada. Es complicado. Si ya es complicado juntarnos a los tres, pues si somos uno más, pues más jodido todavía. Oye, espérate, una cosa. Que es que es algo que ha pasado, que como llevo tantas semanas sin verle, es como... aquí había alguien más, como solo estamos los tres. Bueno, que como solo estamos los tres al principio, la costumbre. No está Ruger para hacernos fotos. Es verdad. Ruger, un beso desde aquí también. Qué cabrón, siempre que tiraba otra persona la foto, decía, qué mal tirada está la foto. Sí, hombre, eres nuestro fotógrafo oficial, pero claro. Qué cosas, ¿eh? Oye, que tengo que presentar las noticias. Espera, que tengo que hacer una foto. Sí, no, de verdad. Noticia ya, pero yo estaba merendando con nosotros, me jodido. Sí, qué cabrón. Un saludo desde aquí a Ruger. Hombre, desde aquí un saludo a nuestra querida Selene, que también nos acompaña en unos cuantos episodios. En un tercio de la temporada, molestando. Un cuarto. Pero bueno, que siempre se agradece que esté ahí molestando. Molestando bien, sí. Saludos también a toda la gente que nos ha acompañado, a los viejos oyentes, a los nuevos oyentes que se han incorporado en esta temporada, a la gente que nos sigue por las redes sociales, por todas ellas. A mi madre. A su santa madre, Doña Juana, por claro. Mira, esta temporada que no hemos hecho ningún directo, pero bueno, hay que agradecer a la gente que sí nos ha dejado hacer directos en otras ocasiones, como fueron, por un lado, la gente de la Asociación Otaku Ibiza, a la gente de Hipérbole. Y no sé si me dejo... Igual que hay alguno fuera de temporada, ¿eh? Que también que alguno hemos hecho, sí, alguno de estos dentro, ha sido fuera dentro, de temporada. Claro, es que estos eran fuera, pero que desde que hemos empezado esta temporada a día de hoy no hemos hecho... O sea, nos han propuesto hacer uno. Sí. No, me propusieron hacer un directo, pero daba la mala casualidad que querían que estuviéramos todos. Y era cuando Isma estaba desaparecido en otro continente. Y claro, pues no pudo ser. Desaparecido no estaba, pero estaba en otro continente. Estabas en otro continente. Tú estabas en otro continente, yo estaba en Madrid, que era un... Y en San Carlos, tú dirás. Claro, tenemos ahí un triángulo de las Bermudas muy jodido. Yo en San Carlos, como... Yo estaba en Brasil, he estado en San Carlos. Tú, cabronazo, tú llevas 2 años sin ver un invierno. Maracaná, que el Maracaná es más bonito, Luis. Cabrón, dos... Y encima viendo a los Stones, ese es un cabronazo. Dos inviernos que no ha visto. Lleva. Bueno, ¿nos estamos dejando a alguien? No. A nosotros mismos. Nosotros mismos. Oye, Luis, mismos. Gracias por acompañarnos toda esta temporada, hombre. Pues, no puedo decir lo mismo. Gracias. Gracias a ambos también por acompañarnos en este nuestro proyecto en común. Sois todo amor, niños. Y a Berlanga, yo gracias. Tengo que agradecer que tenga que aguantar mis gilipolleces. Bueno, lo sabes tú bien. Sí, claro. Que le toquetes la mesa, le apague los micros, le desenchufes el USB. El USB, estas cosas, sí. Esas cosas. No lo sé, porque no lo sé. Algo haremos antes de empezar la siguiente temporada. A saber dónde estamos cuando empecemos la siguiente temporada, que esa es otra. Que Belaga no ha dicho nada, en plan, oye, gracias por nada, ¿eh? Gracias. Ah, no, que nosotros que nos jodan. Después de 3 años. A vuestra puta casa, después de 3 años ya que os jodan. ya que voy a decir. Y nada, que nos vamos. Nos vamos vale. con adiós, Ismael. Bueno, ya solo pues eso, deseando que la gente que nos esté escuchando que pase un buen verano. Sí. Que pase un buen otoño. También. También. Un invierno los que se quedan aquí, no como el mamón este, que es otra vez para allá, para correr mundo. Ay, en fin. Si supierais lo que tenemos que sufrir para grabar esto por culpa de Isma. Todo culpa tuya. A lo mejor no lo sufrís más. Todo culpa tuya. No, sé. Ya veremos cómo sufrimos la siguiente temporada. Este era el capítulo de masocas. Sí. Ya. O sea, para masocas nosotros. Bueno, pues eso, que terminamos aquí nuestro 3.0, nuestro volumen 3, nuestra tercera temporada. Oye, 25 episodios más un 0. ¿Cómo se llamará la cuarta? All new, all different. Super cultura. Me gustaría algo así como Super Cultura Freak Show parte 4, The Revenge. Sí, The Revenge. La primera temporada. Bueno, habrá que copiar un poco las editoriales de los pijameros. Yo qué sé, de New Super Cultura. Sí. ¿No? O eso. All new, all different. The Ford Supercultura. No, de sequel, no sé, ya pensaremos algo. Tenemos unos cuantos meses para pensarlo. Claro. Que no lo haremos, pero. No pensaremos. El tiempo estará ahí, otra cosa es que lo hagamos. ¿Va para allá? Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias ahora sí por todos estos episodios, toda esta temporada, por todas las meriendas, comidas, cenas que nos hemos pegado en el camino. Y desayunos. Me estoy como, me voy a soltar la lagrimilla, cabrones. Y no es coña. Y voy a llorar. Ahora te trae Isma un poco del colacao ese de Brasil. Ay, ya verás qué contento te pones. Ya verás qué bien. Isma, que lo igual, muchas gracias por esos sacrificios de volver de Brasil para terminar la temporada. Para estar con nosotros, ¿eh? Anda, claro. Que ya le va. No. Se agradece. Isma, grabamos. Es que me voy a ver a los Rolling. A Brasil. Ahora sí, no, de nuevo yo, es que muchas gracias, es que sabes que me lo paso de puta madre con vosotros dos. Aunque a veces, pues yo qué sé, preferiría estar durmiendo estos dos. Y muchas gracias a mí por... A ti, sí, sí. Gracias a mí por editar. Todo, por todo por poner los cacharros. Por todo el trabajo detrás. Trabajo sí. Inmenso. Que ya podríais currar algo vosotros, mamones. Ah. Chao. Yo cuando sepa, si alguien me enseña, en fin. Bueno, ahora le pides a los Reyes un Mac y. Cabrón. Pero si tiene Windows, Mac. Una piedra. ¿Qué? ¿Un Mac? ¿Una piedra? una piedra rodante. Redonda, sí, un Rolling Stone. Pues eso, que nos vamos, que tengáis un buen verano, que tengáis unos buenos meses y estad atentos a nuestras redes sociales, que ahí anunciaremos las tontas que hagamos. Sí. Y cuando empezaremos la nueva temporada, que es lo más importante. Claro que sí. Así que eso, que os lo paséis bien y lo disfrutéis haciendo el free. Jefe, un excuse out de Alex Cooper para terminar, ¿no? Hombre, estaba dudando.